características que tuvo su estreno es el caso de Las Bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Es uno de los acontecimientos importantes que hay en la historia del clasicismo y particularmente en la vida de Mozart. Mozart fue un músico más exitoso de lo que generalmente se trata de presentar. Las biografías que se escribieron durante el romanticismo gustaban mucho de exagerar, de cargarle la tinta negra a todas las situaciones de los músicos, a la pobreza de Mozart, en la miseria. Mozart no estuvo en la miseria. Pasaba dificultades y a veces muy grandes y sufría mucho a veces con dificultades económicas, pero eso no quería decir en ningún caso que fuera un señor en desgracia ni en la miseria. El éxito que había tenido Las Bodas de Fígaro en Viena fue realmente muy injusto, es decir, una obra que triunfó de la manera que triunfó, fue casi que obligada a... Es decir, hicieron todo lo posible por opacarla. Una de ellas fue que en el estreno, pues porque el público no dejó que se hiciera de otra manera, hicieron repetir prácticamente toda la ópera, y esto enfureció al emperador era José II, y dispuso por orden imperial que no se podían hacer vices en las óperas. En los estrenos no se hacían nunca, pero el estreno de Las Bodas de Fígaro en Viena fue realmente extraordinario. El barítono Venucci, que era un Fígaro así imponente, dice que cuando ese tipo enfocó la Nompio Andrai, el teatro casi se cae. Eso fue la locura. Cuando llega el querubino a la victoria, a la gloria militar, pues el teatro temblaba, pues la gente hizo repetir aquello dos o tres veces. Naturalmente, después de 9 presentacioncitas, que era más o menos el número de una operita de Pipiripao, fue retirada. Y fue retirada y después se le permitió para abrirle campo a una cosa rara del señor... Martín y Soler, una operita ahí pues muy simpática y todo aquello, pero esa fue una manera de atajar que no brillara tanto. Mozart se va a Praga y Praga lo recibe con los brazos abiertos, y esa presentación de Las Bodas de Fígaro en Praga fue una de esas cosas que en la historia de la música hay muy pocos. Es decir, es un éxito de esos que hoy se lo envidiarían cualquiera de los grupos de rock. Esto era la absoluta locura. Mozart mismo comenta, pues lo comenta de una manera muy simpática y muy, muy sencilla, cuando dice que él, saliendo a altas horas de la noche por una callejuela de esas estrecha y oscura, de pronto se encontró con un señor que venía en la otra esquina, y entonces temeroso se pasó a la acera del frente, y el otro también estaba asustado. Él decía, ambos estaban pensando que se habían encontrado con un bandido, y cuando Mozart pasó muy calladito, oyó que el otro silbaba el Nompio Andrai de Las Bodas de Fígaro, y se sintió feliz, que le provocó correr a abrazarlo, pues, y a pedirle perdón por haberlo sospechado un bandido. Dice que era el momento de la popularidad, era el momento en que todo el mundo era capaz de silbar y de conocer sus arias, sus melodías, y esto naturalmente pues creó una relación entre Mozart y Praga que fue de las relaciones más intensas, a tal punto que después de este gran éxito que fue Las Bodas de Fígaro en Praga, pues Praga le encargó la composición de una nueva ópera que había de ser nada menos que Don Giovanni, y Don Giovanni se estrenó en ese mismo año, es decir, en el fue compuesta en el 87, pero esta obra Don Giovanni fue escrita especialmente para Praga, y Praga fue capaz, porque es que Praga era un pueblo donde había músicos muy buenos, y donde ha habido, hay, y yo creo que habrá. Praga es de los lugares más musicales que tiene el universo, y seguirá siendo, porque está incrustado en la sangre de la gente. La capital de Bohemia era como el santuario de la música, y no ha dejado de serlo, pues no ha habido ningún motivo, ni las guerras, ni nada, ha cambiado esa modalidad de Praga. De todas maneras, los medios económicos y técnicos que tenía el Teatro de Praga eran tan limitados como los que podía tener cualquier pueblito. En realidad Praga era una ciudad muy pequeña, pero el Don Giovanni se llevó a cabo, se logró presentar pese a todo en Praga con un éxito excepcional, y esto fue en realidad tal vez la última gran alegría que tuvo Mozart, porque las épocas, lo que siguió en adelante fue épocas de muchas dificultades y de muchas complicaciones. Este estreno, pues, significa tal vez uno de los momentos de mayor felicidad y mayor, de mayor gloria para el nombre de Mozart en vida, por lo menos. Vamos a escuchar precisamente esa aria, maestro, a la que usted hacía referencia con la anécdota del encuentro nocturno cuando el otro señor la silbó, el... Non piandrai. Non piandrai, farfalone amoroso, notte giorno ti torno girando, belle belle turbando il riposo, narcisetto argino d'amor. Belle belle turbando il riposo, narcisetto argino d'amor. Questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non vi avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, non mi avrai farfalone amoroso, notte giorno ti torno girando, nelle belle turbando il riposo, narcisetto argino d'amor. Nelle belle turbando il riposo, narcisetto argino d'amor. E guerrieri po' far bacco, grandi stacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla in fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevie soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non vi avrai quei pennacchini, non vi avrai quel cappello, non vi avrai quella chioma, non vi avrai quell'aria brillante. Non piandrai, farfalone amoroso, notte giorno ti torno girando, nelle belle turbando il riposo, narcisetto adagino d'amor. Nelle belle turbando il riposo, narcisetto argino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar. Alla gloria militar, alla gloria militar. El 17.